El siguiente es un programa mixto, cultural y educativo. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es de producción nacional. Radio Tiempo, 1200 AM, se reserva el derecho de apoyar o rechazar los conceptos y opiniones emitidos o expresados en el siguiente programa. Bienvenido a su programa Por Amor a Ti, transmitido por Radio Tiempo 1200 AM. Entiendo por qué diste tu vida por mí, dejaste todo el poder para venir a morir. Ahora entiendo por qué llevaste a cuesta esta cruz y soportaste el dolor el pecador mereció. Fue por amor que su vida ofreció, fue por salvar a esta humanidad de la opresión y del yugo eternal. Fue por amor que quiso morir, Jerusalén vio la sangre correr y clavado en la cruz se reían de él. Pero fue por amor, todo por amor a ti. ¡Hey! Dios les bendiga. Les habla Julio César Ferreras desde la República Dominicana. Y quiero saludar y a la vez felicitar en la República de Venezuela al pastor Johnny Quintero por su programa Por Amor a Ti, que se transmite por Radio Tiempo. Son 4 años que el pastor Johnny Quintero está celebrando de su programa Por Amor a Ti. Y nosotros nos unimos a esta gran celebración. Dios te bendiga. Y buenos días a todos ustedes, mis radiotiempistas. Espero que estén en una mañana bendecidos, alegres y llenos de ánimos en este viernes 8 de abril del 2022. Y comenzamos con tu programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia, ya tú sabes. Pero antes vamos a agradecer al hermano Julio Ferreras desde República Dominicana, que nos siguen llegando los saludos por el aniversario, el 4º aniversario del programa que tuvimos en el mes de marzo, rumbo al 5º aniversario. Así que, hermano Julio, te bendecimos desde Venezuela. Un gran abrazo para ti y toda tu familia, esperando que pueda conocerte muy pronto. Estamos saliendo al aire a través del dial 1200 AM y por internet en la www.radiotiempo1200.com. Nos puedes estar escuchando en tu computadora, en tu celular o en una laptop, si tienes conexión a internet. Este es un ministerio por amor a ti de la iglesia CDA, una iglesia llena de amor, una iglesia familiar. Los que nos han visitado dicen, pero caramba, este amor que se siente acá realmente es una iglesia familiar, y te estamos esperando con los brazos abiertos. Eso sí, cuando tú nos quiera visitar, te puedes comunicar por el 0414-114-3996 o agregarlo, porque ese es el WhatsApp de la congregación. También puedes agregarnos en Telegram por Amor a Ti con 3 i, y también en nuestras redes sociales arroba Iglesia CD Amor o arroba Johnny Quintero R. Así que no hay pérdida, no tienes dónde perderte, y estamos ubicados prácticamente en lo que se dice que actualmente es el centro de Caracas, que es Plaza Venezuela, en la Avenida Libertador. Así que no tienes excusa, ponte a orar para visitarnos. Y te recuerdo que este domingo comienza la Semana Santa, el Domingo de Ramos, así que vamos a tener un culto especial explicando realmente los motivos de este Domingo de Ramos. Y quiero recordarte que es una Semana Santa para estar en comunión con el Señor. Yo sé que muchos quieren descansar, van a la playa y van a otros sitios a divertirse y se olvidan de nuestro Señor, que dio su vida por ti y por mí. Así que si no vas a salir, pues visítanos en la congregación o ve a tu iglesia respectiva. El jueves hay lavatorio de los pies y el próximo domingo más arriba tenemos el Domingo de Gloria. En la dirección general, Andrés Noguera. En la producción, Oliver Noguera. En los controles, Fabián Talero. Y quien te habla como todos los viernes a esta hora, el pastor Johnny Quintero. Si tú quieres recibir consejería o quieres tener consejería previa cita, nos escribe también, nos mandas un mensaje de texto al 0414-114-3996. Te puedes comunicar vía WhatsApp con la congregación y te estaremos atendiendo. Y bueno, hoy vamos a dar las efemérides correspondientes al 8 de abril. En 1811 se celebra, o no se celebra, mismo, se conmemora, como dijimos la otra vez, se recuerda, la batalla de Barrancas, que culmina un día como hoy en 1811 y forma parte de la campaña de Guyana, organizada para lograr la adhesión de la provincia de Guyana a las causas libertarias. La victoria de las fuerzas republicanas concluye con la instalación de un apostadero en la región. Y quiero saludar muy especialmente a la gente de la colonia Tovar. Un saludo a esta noble gente que trabaja, que nos traen las fresas, las frutillas con crema. También son de allá muy ricas, y también las salchichas muy ricas, porque en 1843 se funda la colonia Tovar. Y en 1904 se crea la Academia Nacional de Medicina de Venezuela. También en 1930 nace Rafael Cadenas, poeta, ensayista y profesor venezolano. En 1959 se funda el Banco Interamericano de Desarrollo, BIC, primer banco fundado en Venezuela. Y también un saludo hoy muy cariñoso a todos los hermanos que viven en esta parroquia Caricuao, a los caricuenses, porque en 1975 se crea la parroquia de Caricuao. Y en 1984 es declarado Monumento Histórico Nacional el Correo Carmelita de Caracas, un correo que nos trae recuerdo a muchos nosotros cuando íbamos a llevar, bueno, mi padre, ¿no? Porque yo era muy niño, las cartas, y también se compraban las estampillas, incluso las estampillas fiscales, que no sé, honestamente tengo tiempo que no voy al centro de Caracas donde está el correo de Carmelitas, pero es declarado Monumento Nacional en 1984. Y en 1986, para los fanáticos beisbolistas, nace Félix Hernández, el primer venezolano en conseguir un juego perfecto y el número 23 en la historia de las grandes ligas del béisbol. Ustedes saben que yo soy caraquista, pero de béisbol no sé nada. Soy caraquista porque nací en Caracas realmente, ¿no? Así que los de Magallanes dicen que son de Magallanes, pero ellos, Magallanes nace en Catia. esa es la realidad. Así que son caraquistas también, igual que los tiburones en La Guaira, son caraquistas también, porque todo en La Guaira antes era el Distrito Federal. Así que Caracas es Caracas. Y bueno, tenemos una curiosidad. Un día como hoy, pero en 1914, nace María Félix. Pero un día como hoy, en el 2002, tenía 88 años, muere María Félix. O sea, ella nace un día como hoy y fallece un día como hoy. Curiosidades de la historia y de la vida. Y ahora sí, corra, agarre su lápiz, su papel, que vamos a estudiar Primera de Pedro 3:10-12 en la Nueva Traducción Viviente. Y si tienes alguna otra traducción, no importa, puedes estudiarlo ahí. Y nos dice claramente, pues las escrituras dicen: si quieres disfrutar de la vida y ver muchos días felices, refrenda tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno y sus oídos están abiertos a sus oraciones. Pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo. Ay, ay, ay. Vean que el Señor está con sus ojos viendo a los que hacen lo bueno y también lo que hacen lo malo. Y aparta sus ojos de lo que hacen lo malo. En efecto, el que quiere amar la vida y pasar días felices debe guardar su lengua del mal y sus labios de proferir engaños, porque hay uno, si vamos a comparar muchos pecados, una vez le comenté a un profesor, bueno, cuando yo era estudiante en el seminario, pastor, mío, uno de los pecados más difíciles de controlar es el pecado sexual, porque incluso el rey David cayó bajo la tentación del pecado sexual y la pagó caro. Y él me dijo, no, Johnny, uno de los pecados más difíciles de controlar es la lengua. Y es verdad. Hay que apartar la lengua del mal y los labios de proferir engaños, porque es muy fácil hablar mal del otro, el chisme, el engaño, y de decir mentiras, injurias contra tu prójimo. Por eso, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque el Señor mira con buenos ojos a los justos y sus oídos están atentos a sus oraciones. Muchas veces estamos atravesando tantas cosas en un mismo instante que olvidamos hacia dónde vamos. Perdemos la dirección de tantos problemas, estamos tan estresados y solamente queremos salir y tener algo de luz, o sea, algo de paz. Por eso es que mucha gente que está tan atribulada en esta Semana Santa, a lo mejor se quieren ir a la playa o a la montaña, al lago, a cualquier lado donde desestresarse. Ahora, nosotros deberíamos vivir el día a día. No sabemos muchas veces qué hacer y nos sentimos desesperados. ¿Sabes? No eres el único que atraviesa momentos difíciles. Yo también he estado atravesando y estoy atravesando momentos difíciles. Ustedes saben que he estado un poco enfermito y le he pedido oración a cada uno de ustedes. Poco a poco he ido saliendo de la enfermedad. Por eso todos estamos en este barco. Tampoco eres la peor persona de este mundo, porque a veces decimos, ¿por qué nos pasa tantas cosas? Pero a veces debemos discernir. Y lo primero que debemos discernir es que Dios nos ama y mandó a su Hijo para que pudiéramos reconciliarnos con Él. Y sobre todo, para tener comunión con Él. Y eso es lo que vamos a conmemorar en esta Semana Santa. Como creyentes, no debemos entonces dejarnos arrastrar por lo que sucede. Debemos tener siempre una meta fija en todo momento. Y debemos seguir a Cristo, que es nuestro mejor ejemplo. El Señor nunca habló mal de nadie. Nunca mintió, nunca le dio a la lengua, nunca le dio al chisme. Ahora, para ello, Él nos dejó su palabra. La palabra es luz, es lumbrera a nuestro camino. Y cada vez que leemos la palabra, nos instruye de cómo comportarnos como cristianos. Ella nos dice el hacer, como el hacer es el, en el actuar y cómo debemos hacerlo. Por eso Santiago nos insta en el capítulo 3 y nos advierte que la lengua, este órgano tan pequeño, pero que puede causar tanto daño. Les decía en un principio que a veces decimos, Señor, ¿por qué nos pasa tantas cosas? Muchas veces puede ser el enemigo, ¿verdad? Porque estamos viviendo en santidad, estamos caminando y al enemigo no le gusta eso. Entonces te pone piedras, son pruebas en el camino, pero vivimos en santidad. Pero otras veces es que aunque seamos hijos del Señor, tenemos una lengua viperina. Y entonces el Señor nos deja a la voluntad de nuestra lengua, de las circunstancias, nos metemos en problemas, nos metemos en chismes, injuriamos a los demás. Por eso es que en las iglesias, un pastor o los líderes nunca debe permitir que se hable de otro hermano, una sola persona, sino que hayan dos o tres testigos, y siempre debe llamar a la persona que es agraviada. Muchas veces llega la hermanita o llega el hermanito, pastor, usted sabe lo que hizo fulanita, usted hace lo que hizo fulanito. Y después nos preguntamos por qué el Señor nos abandona en ciertas cosas, porque dice que Él está atento de aquellos que hablan mal y que hacen el mal. Nosotros más bien debemos exaltar a aquel que controla nuestra lengua y que puede ayudarnos a controlar nuestra lengua. Y ese quien es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Es el fruto que debe haber en nosotros. Amor, paz, bondad, benignidad. Todo lo que es el fruto. Ahora, nosotros lo que debemos hacer es, si te cuesta controlar la lengua, bueno, arrepentirte. Arrepentirte, porque hay personas que no tienen oficio. No tienen oficio y andan por aquí, por allá, y esa es su distracción. Y ustedes saben, aquellas personas que andan mirando por el ojito de la puerta de los condominios, o esa persona, siempre hay una persona en los condominios que sabe la vida y obra de todos los vecinos en el condominio. Y usted quiere saber algo, usted pregúntele al vecino o a la vecina que está pendiente de todo lo que pasa en el condominio. A veces son gente sana que lo hacen porque hay que estar pendiente de lo que sucede en los condominios. Pero a veces hay gente que lo hacen por tener lengua chismosa. Ahora, esa persona después dice, pero ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me está pasando lo otro? Bueno, este está pasando. Primeramente hay consecuencias. Consecuencias de lo que tú haces, ¿verdad? Porque nadie te dijo que te metieras en un chisme. Y después viene el gran, como decimos en buen venezolano, zaperoco. Viene el conflicto. Entonces, debemos cuidar nuestra lengua, como dice Santiago. Debemos, ¿cómo? Guardarla. Por ahí dicen, y ustedes saben a qué me refiero cuando dicen salió del closet. Pero yo voy a cambiar esa frase. Nosotros debemos meter la lengua en el closet, ¿verdad? Ser prudente, guardarla. ¿Cómo se guarda la ropa en el invierno o en el verano? Dependiendo de la ropa que tú vas a usar, sobre todo en los países que se usan donde hay veranos y todo esto. Ahora, nosotros debemos, para controlar la lengua, buscar la paz, seguir la paz. ¿Y quién más que el mismo Dios que nos da paz? Y debemos ser sabios. Debemos ser prudentes. Debemos primeramente pensar. Hay personas que hablan sin pensar, ¿sabían? Hablan y hablan y hablan y hablan y no están pensando. Pero el que es sabio refrena su lengua y piensa. Piensa antes de hablar, analiza el porqué una situación, el porqué otra situación. ¿Sabes? Cuando somos adolescentes, cuando somos adultos jóvenes, es muy fácil caer en el enredo de la lengua. Pero cuando ya somos adultos, ya no se justifica. Porque se supone que por ser adulto adquirimos sabiduría. Así que nuestra meta es mantenernos en el Señor, ¿verdad? Buscar la dirección siempre de nuestro Señor. Si queremos tener días felices, ¿sabes que los abuelos felices son aquellos que no están juzgando ni a los hijos, ni a los nietos, ni a las nueras, ¿verdad? Sino que usan la sabiduría. Y son los abuelos y las abuelitas más cariñosas y más amables y más chéveres, como decimos en Venezuela, que es un lenguaje que la palabra chévere nació en Venezuela, por cierto, y se expandió en toda Latinoamérica. Y son los abuelitos más chéveres. Pero aquel abuelito que vive hablando, aquella abuelita que vive hablando, que vive refunfuñando, que vive regañando, que vive criticando, pues esa abuelita y ese abuelito nadie lo quiere. Nadie quiere a ese abuelito y a esa abuelita. Así que nosotros debemos entrar siempre en oración. Debemos mantenernos prudentes. La prudencia es importante en la vida de cada uno de los cristianos. Y debemos cuidar entonces nuestra lengua de hablar el mal y de decir mentira, porque los ojos, y lo volvemos a repetir, los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno. Y sus oídos están abiertos a sus oraciones, pero el Señor aparta su rostro del que hace lo malo. Así que, al finalizar, ¿qué debemos hacer, mi querido hermano, mi querida hermana? Orar. Así que vamos a orar una oración ahorita de gracia. Señor, gracias por tu palabra y por darme instrucciones para tener una vida plena. Hoy entiendo lo importante de cuidar mi lengua y de controlar lo que salga de ella. Comprendo también la importancia de mis actos. Y como tengo yo la decisión de prevenir estar en donde no debo y por consecuencia hacer lo que no debo, te pido me fortalezcas para poder caminar en tu dirección. Quiero buscarte de día y de noche y recibir tu paz. En Cristo Jesús, amén y amén. Así que todos a pedirle al Señor que nos ayude a controlar la lengua, porque es muy rico el chisme, pero trae consecuencias. Como la serpiente, cuando te muerde, te envenena. Así que confiamos en el Señor. Y con esto nos vamos a una canción poderosa, hermosísima. Canta al Señor con Ingrid Rosario. Lo que yo soy, nunca se te... Continuamos con tu programa Por Amor a Ti por Radio Tiempo 1200 AM. Ya tú sabes, un programa para despertar conciencia. Y estamos ya en el capítulo 10 del libro de los Hechos. Y este es un capítulo muy, muy, muy importante que marca la historia de la iglesia y la unión entre los judíos y los gentiles, porque hoy en día que hay esta corriente de las raíces hebreas que piensa que debemos regresar a nuestras raíces, no, debemos regresar a las escrituras, a lo que realmente las escrituras dicen y cuál fue el motivo por lo cual los judíos se separaron de los judíos. Fue una situación al revés y lo vemos aquí en la historia de la iglesia, porque en este capítulo 10 es cuando nosotros vamos a ver realmente la expansión de las buenas noticias del evangelio a los gentiles, y a partir de aquí es que se comienza a expandir el evangelio a todo el imperio romano, porque ya el evangelio no queda solamente circunscrito solamente a Judea o al territorio de los judíos, sino que se expande más allá de la tierra de Judea. Y nos vemos y vemos acá que comienza en Cesarea. Cesarea está o estaba localizada en las costas del Mediterráneo, a 51 kilómetros del norte de Jope. Era una ciudad importante, una ciudad mediterránea en Judea, que sirvió para ese entonces como capital de la provincia romana de Judea. Recuerden que Judea fue conquistada por el Imperio Romano. Y había un centurión que era muy devoto, era un prosélito de la fe judía, que era Cornelio. Y Cornelio era un oficial romano que tenía a su mando, un centurión, que tenía a su mando a 100 soldados. No obstante, Cornelio se le conocía por ser un hombre muy piadoso. Y esto es muy importante, él estaba en oración constante y ayudaba a los más pobres. Ahora, su conversión, porque no se convirtió cualquier gentil, sino que se convirtió un centurión romano, un soldado romano. Fue el paso más importante entonces para la difusión del evangelio desde la ciudad capital. Recuerden que no era Jerusalén, porque era la provincia de Judea y eran dominados por Roma. Entonces Roma dispuso como capital a Cesarea, que era una ciudad portuaria. Ahora, él tenía una relación con Dios. Esto es muy importante. Todos nosotros los creyentes debemos tener una relación con Dios. Cornelio no era realmente cristiano, era un prosélito judío. O sea, él no conocía a la gente del camino, del nuevo movimiento que se había gestado a partir de la aparición en la historia de Yeshua, de Jesucristo. ¿Qué sucede? Que Cornelio manda a buscar a Pedro, de que le hablara del resucitado, de que le hablara de Yeshua. Cornelio, lo vemos en hebreo, prácticamente la historia, es un galardonado a lo que le buscan. O sea, vemos que Cornelio, él estaba en oración y se le aparece un hombre con vestidura blanca. Aquí es algo muy importante para nosotros, realmente los creyentes, que nosotros debemos buscar al Señor en espíritu y en verdad y en oración. Yo sé que a veces uno ora, pero ¿cómo oramos? ¿Cómo es que oramos? Nosotros debemos apartarnos en oración, sin que nada nos estorbe, sin que haya nada que nos estorbe. Debemos realmente concentrarnos y entregarnos en oración. Así estaba Cornelio. Él tenía una fe intachable y él ayudaba. O sea, Cornelio, a pesar de ser romano y de ser soldado, de ser un centurión, él no adoraba dioses paganos. Como les digo, él era un prosélito judío. Él aceptaba la fe judía. No era judío, pero él aceptaba la fe judía y creía en el Dios de los judíos. Creía en Jehová, pero él no conocía a Yeshua, él no conocía a Jesús. Entonces sucedió que sus oraciones y su generosidad subieron para memoria delante de Jehová, delante de Dios, como una ofrenda de sacrificio al Señor. Entonces vemos que Dios responde las sinceras oraciones de los que le buscan y envía las personas aptas con la información adecuada en el tiempo adecuado. Esto quiere decir que Dios responde tu oración a su debido tiempo y te manda la solución adecuada. Nosotros vemos entonces que Dios, Jehová, responde la oración de Cornelio y le manda a buscar a Pedro. Ahora vemos que para ese momento era muy difícil que los judíos y los gentiles comieran juntos, pues existía el riesgo de contaminación. Incluso los judíos no se reunían con los gentiles porque nos consideraban a nosotros como inmundos. Y eso pasó en el momento de la crucifixión de Jesús, porque los sacerdotes no entraron, o no podían entrar donde Pilato, no podían entrar donde habían gentiles. Por eso ellos llevan a Jesús al pretorio donde es juzgado, pero entre judíos, porque para ellos nosotros éramos inmundos. Pero Cristo rompió la barrera que nos dividía y nos limpió con su sangre y nos hizo pertenecer como una rama insertada al olivo. En ese mismo momento, Pedro, que era realmente un judío, pero 100% judío, que respetaba las leyes judías, se le aparece también un ángel y le dice: oye, abajo te están esperando tres hombres para que tú vayas a donde han de indicarte. Lógicamente, esos tres hombres fueron mandados por Cornelio, pero antes Pedro había tenido una visión. Y esta visión es interesante cuando hay muchos que discuten sobre esta visión. Muchos judíos dicen que no quiere decir que comamos de todo, porque aún incluso los de las raíces hebreas y los judíos propiamente judíos no comen cochino, por ejemplo, o no comen conejo, o no comen camarón, porque dicen que el camarón es como la cucaracha del mar. Bueno, no saben de lo que se pierde, porque el camarón es muy rico, el cochino también es rico. ¿Y qué sucede? Que Pedro tiene una visión donde se le baja un, como una cortina, ¿no? Como, sí, como una cortina, digámoslo así, como un lienzo. Y le dice: Pedro, ve y mata. Mata. Pero ¿qué había en el lienzo? Había reptiles, imagínense. Culebras, reptiles son culebras. Y Pedro, ¿qué dijo? Nunca, Señor, he comido nada impuro. Nada impuro. Y el Señor dice: no digas impuro a lo que el Señor ya limpió. ¿En qué momento Dios limpia lo impuro? Él lo limpia en el momento en que Cristo derrama su sangre. Y su sangre nos limpia y rompe la barrera entre los gentiles y los judíos, y rompe la barrera del pecado también. Ya tú no tienes que seguir un montón de rituales de las leyes, que es lo que muchas veces los de las raíces hebreas tratan de que uno vaya de nuevo a las raíces. Pero no se dan cuenta que aquí en este capítulo 10 es algo importante, donde la barrera se rompe entre judíos y gentiles. Pedro va entonces y se acerca a Cornelio. Pedro entonces predica y habla del evangelio a Cornelio. Entonces vemos que cuando honramos al Señor y glorificamos al Señor, el Señor rompe la barrera que por siglos y siglos habían separado a los judíos y a los gentiles. La mayoría entonces de los nuevos creyentes en ese momento eran judíos. Pero Dios ordenó a Pedro que anunciara el evangelio entonces a un romano, y él obedeció echando a un lado su linaje y sentimientos personales, porque para Pedro debemos ver el contexto del momento. Para Pedro era muy difícil era romper toda su cultura, era romper su tradición, era romper su linaje, su linaje de la tribu, porque él descendía de la tribu de Judá, nos imaginamos también. Era romper su cultura, su lingüística, su geografía, era romper todo para ir a unirse a un gentil. Y no solamente cualquier gentil, sino era un gentil. Fíjense qué maravilloso es el Señor. ¿Cómo el Señor rompe todas las barreras? Era acercarse a un gentil que era el que estaba dominándote. Era el invasor, era el imperio. Era el imperio porque era romano. No era de las regiones cercanas, no era ni siquiera un samaritano que no se llevaban los judíos. Era nada más y nada menos que un romano. ¡Wow! Imaginémonos por un momento, cerremos los ojos en la Venezuela cuando España era el imperio que dominaba Venezuela. Imagínense a los mantuanos, a los criollos como Bolívar, a los nacidos acá, que el Señor les mandase a reunirse con un español que dominaba las tierras venezolanas. Algo así parecido era con Pedro. Pedro, ve y predica el evangelio a un romano que es el que lo esclaviza a ustedes, que es el que tiene dominado a Judea. Qué difícil. Entonces Pedro, con el carácter que conocemos que tenía Pedro, tenía que romper todos sus paradigmas, para poderse reunir con Cornelio e ir a su casa. Pero primeramente el Señor lo prepara dándole la visión del lienzo. Ve que Cornelio te está esperando. Ahora, Cornelio fue el primer creyente del camino, que después se conoce como el cristianismo. Y no solamente eso, sino que cuando Pedro empieza a hablar, no solamente se convierte Cornelio, sino toda la familia de Cornelio. Y sucede lo mismo como sucedió, o sea, Dios rompe barreras, porque incluso primeramente rompió las barreras de Pablo, que era un religioso judío, y el Señor los tumba. Muchos dicen que no se saben si eran de un caballo, de la carroza, de un burro, pero no importa de dónde, el Señor te ha tumbado de tu paradigma de ser de la clase tal, de ser de la educación tal, de ser de lo que tú seas. Dios te tumba y Dios te convierte. Eso es lo que el Señor hizo con Cornelio y con su familia. Recuerden que Cornelio y su familia representaban a Roma, el imperio. Pero Cornelio era un prosélito y tenía la reputación de ser un hombre piadoso. Sabemos que Cornelio buscó la intensidad y reverenció y fue generoso al suplir las necesidades de los pobres. ¿Y quiénes eran los pobres? Los pobres, o sea, alguien del imperio ayudaba a los pobres que eran judíos y que también habrían algunos gentiles. Entonces el pueblo judío de Cesarea se ganó el corazón, Cornelio, de los judíos. Y Dios toma a Cornelio como el primer convertido de la fe y ahí comienza a crecer. Pero aquí vemos que hay algo mucho más sorprendente, mucho más sorprendente, porque no solamente Cornelio acepta la fe del camino, acepta la fe en Yeshua, sino que cuando ellos se convierten y aceptan a Cristo como el Señor y Salvador, nosotros vemos entonces que el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, cae sobre Cornelio y sobre toda la familia de Cornelio. Y ahí estaba Pedro, que les había testificado del Cristo resucitado. Y Pedro prácticamente se cae como condorito. Se cae patas arriba, lo decimos así literalmente, muy popularmente, muy venezolanamente. Pedro no sabía qué hacer, cómo actuar. Él estaba viendo algo sorprendente dentro de su paradigma de judío radical, que conservaba las leyes. Estaba viendo que Cornelio y su familia no solamente aceptaron a Jesús, sino que el Espíritu Santo los bautiza. Entonces vemos, como decir, un segundo Pentecostés, el Pentecostés de los gentiles, porque hubo un Pentecostés de los judíos, porque el Pentecostés que se celebra, que vamos a celebrar el 5 de junio, ese Pentecostés cayó sobre los judíos, sobre los 120 que estaban en el aposento alto. Pero este Pentecostés, que podemos nombrarlo así, por darle un nombre, porque no sabríamos exactamente el nombre que darle, cae sobre la familia de Cornelio y Cornelio mismo. Y es ahí cuando Pedro se queda sorprendido. Y vemos que el Señor escogió a Cornelio, que era un gentil, era rico y era militar. Entonces, Dios no ve clase social. Dios no ve si tú eres el invasor o no. Dios tiene un corazón gigante que incluyó a ambos pueblos. Por eso es que Pablo habla, ya no hay gentiles, ya no hay judíos. ¿De dónde viene este cuento entonces de volver a las raíces? Si lo que hay que volver es a las escrituras. Hay que volver a las escrituras, mi querido hermano, hay que leer realmente. No es que Roma se paró, es que los mismos judíos se separaron. Aquellos que no quisieron creer en Yeshua, aquellos que no creyeron en Jesús, en el resucitado, en el hombre de Nazaret. Ese es lo que radica aquí. Entonces, vemos que Jesús da un ejemplo a Pedro. Y por eso se celebra el primer concilio, que lo vamos a ver más adelante, el primer concilio de la iglesia, más adelante, después de este hecho, vemos el primer concilio de la iglesia, porque ellos no sabían cómo manejar este asunto, porque antes el evangelio era solamente para los judíos, pero ¿qué hacemos ahora cuando el evangelio cae sobre los gentiles, cae sobre los venezolanos, cae sobre los rusos, cae sobre los ucranianos, cae sobre los cubanos, cae sobre los norteamericanos? El evangelio es para todos, para los coreanos, los norcoreanos, los surcoreanos, los vietnamitas, los africanos. Cae para cada uno. No hay distinción de raza, de cultura, de posición social. Cae para todos, porque el amor del Señor es grande y es para todo, mi querido hermano. Aquí vemos entonces la grandeza del Señor en este momento de gloria,